내 슈터 난 언니 people go free me and we good to go 가만히 like 하나미치 사쿠라키 go 가이를 showcase my the show me 해보 준비 라이가 더 봤을 난 아니마 하라 내 거큐 En 2017 se anunció que BTS también sería un acrónimo de Beyond Zine, dándole un nuevo toque al grupo. Su historia comenzó gracias a Bangsy Hugh, un ejecutivo de Big Hit, quien piensa que la juventud merece tener héroes que los entiendan. Escuchemos Line y Boy in Love. Wanna be cool, wanna be love, but that is same love. That is same love. Baby, I want it. 네가 앞수로 수배된 옷 사신에 인해수를 오래 놓으시라 나의 no face. Got it. Ah, so got it one more. 가래 시즌 나의 눈이 코르스 다 묻히게. 야, 발이 삭이니, 각에 따라 맞게니, 나도 또. 어묵에도 나니까 신날 돌아른 나의 모. 야, 다 보따와 나이다. 무리다는 나니까 너 희돌이니, 나도 너와 안치니, 있네. 곤치니, 있네. 키미카와 있네. 콘도 아소, 이니, 데이트. 뭐, 올해는 뭔지 나의 눈이 나색아. Feel like spend the night, 나도 walk from me. 하, 올해가 낫고 때문에 갱기 써. 내일 아래 날 모, I can't take it more. 너도 말해. I got a no my words no me come kill me in a house one another day got up give me one look so bright you pretty woman same love I know it's over again don't wanna be free

body say no. Everybody say no. Yeah. Yeah. Just one day, one night. That's all I ever want. Just one day, 직 하나로 날아. 김민호 아마의 가오리 내 구슬이 내 물이 타이토나 세줄 노마키 가야레 바 야사시 소노 히토미니 우체리타 I like that 소노 쓰야야 카나카미 카미요 아기야 소노 시구사가 타마라나고 카미 도포니 쿠가 후타리데 테와 코시나 타리 요마 허니 기모치가 시마루 김미요 미루 타비 카카루 BGM 고큐노사 오레오 요부 김미노 코에데 치고 마우요나 기분데 모더리타 모카와 토미나 김미요 사가스 아마 보행가스 호미타이 또 나가면 테이타인다 girl 마부시 스킬 give me that color 소야 때 아싸마대 오모에 가이타 월 다대 모 오래냐 토이 유메다 Just one day 김이 또 후다리 이래도 나라 김이 또 때부터 나게 우나라 君と二人いるなら君と一緒手かけたいな Hey girl, I'm sorry 考えすぎてたよどうかまた見せてその笑顔少しだけ気持ちまで傷つけてしまいそうになった俺が夢を達成で Just give me one day ただ欲しいone day Work のせいにして飲み込んだ関係の中でただ一つでも言えるように最低地図までで朝が大の Let's go. Right. 24 hours, we will try to get it. Kiss that message, KO, I sign it. That's the night, but lunch, you can't eat. That's night, that's title, he died, she need. Dance with me, oh, she hood of our no heat. She keeps a party, got a party, no candle, me. One day, the memory, don't deny me. And now, I still just you and me. Yeah. Su lanzamiento fue bastante esperado, ya se anticipaba después de una campaña en redes sociales que serían la locura. En redes siempre han mostrado su personalidad, jóvenes normales, con problemas, con ansiedades, con depresiones. Esta forma de mostrar a los integrantes de BTS ha hecho que siempre se sientan muy cercanos a sus fans, a sus seguidores, siendo héroes cercanos que sienten igual que esas personas, los admiran y los entienden. For You y Let Me Know, Déjame Saber. 들은 この道をたどってゆく Yeah, so come このことに確かな思いがその先にある Oh baby, why you far away? 慣れない君がいないと泣かね何か足りない気するずっと一緒に二人たいだけなのに気づけば君はこのスマホの中だけで誓えない目の前に現れて一緒にいれない寂しさ今日も噛み締め思いと裏腹時間だけ過ぎて不安な気持ちになっても距離のよ心離れないでと信じて届ける風の先にはいつも俺がいる同じ空でした You, 答えなんてなくていい全ては君の笑顔の中にある You, 離れていても心と心は繋がっている Forever 君と キラキラマ ビラのシャワーキラキラマ 太陽の中 僕は抱きしめている胸の中で君をずっとヒラヒラマ ーラピラの シャワーキラキラマー太陽の下でずっと二人はそんな時も繋がっているからね大丈夫 Ooh yeah yeah yeah 遠い場所すぐすぐ誰今日はなんかもう疲れ寂しくて会いたい一人の余裕気感じるその大きさに距離と心比例するなんて噂が気になりたまらなくなって心配になるもっと時は過ぎどんどん溢れるため息の数もそっと Oh girl 君のその笑顔が 離れてても気持ちならいつも同じ二人はいつまでも 一緒答えなんてなくていい全ては君の笑顔の中にある離れていても心と心は繋がっている Forever 君と キラキラマー花びらのシャワー キラキラマー 太陽の中 僕を抱きしめている君をずっと ヒラヒラマ ーラピラの シャワー キラキラマー太陽の下でずっと二人はそんな時も繋がっているからね大丈夫 たとえ遠くにいても二人同じ空見てるよたとえ何があっても君がいれば何も怖くはないよ 信じ合ってるから互いの愛が輝き合うように綺麗な二人のままさ桜の花びらの 全て For you 答えなんてなくていい全ては Shades of Grey